El hombre capaz de hacerlo bien, incapaz de responder, incapaz de pensar bien, y me acentúa, puedo hacerlo mejor, y me asegura, puedo hacerlo mejor. Que hostias queréis saber, que hostias queréis.